Mirad, los ciegos ven, los videntes ciegan, los tontos adivinan, los otros videntes dejan de adivinar, los sucios se afeitan, veréis cuándo y por qué, los criminales lloran, coño. Los policías se distraen, los puritanos revolucionan, los doctores no dan una, los tacaños dan todas, los niños nacen, las vísceras funcionan, los mudos hablan, los habladores se enmudecen. Todo esto y algo que no digo sucede cuando el amor enciende sus bengalas para llamar la atención por un instante, que a veces dura, pero pocas veces toda la vida. ¿Sí? Bueno.